50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 11 de mayo. SUPE será cargo de la vacunación de trabajadores de emprendimientos. Desde el Sindicato de Petroleros de Ensenada expusieron que luego de que la empresa YPF anunciara la vacunación del personal propio, las autoridades federativas, por intermedio de la obra social OSPE, se harán cargo de proveer vacunas para el personal afiliado y encuadrado en la Cámara Empresarial Petroenergética de la República Argentina. De esta forma, la organización sindical también comunicó que la fecha de comienzo de la vacunación está programada para el día 17 de mayo y que se solicita a las afiliadas que por medio de los referentes gremiales notifiquen su decisión de vacunarse a los encargados de recursos humanos para que cada empresa pueda confeccionar sus respectivos listados. Instalan un sistema para reclamos en la terminal. La Defensoría del Pueblo bonaerense instaló un tótem interactivo en la terminal de ómnibus de La Plata para que los usuarios de colectivos de media y larga distancia puedan acceder a todo tipo de información que brinda el organismo y reclamar de manera remota sobre diferentes temas. El tótem se ubica en un lugar estratégico para que los ciudadanos puedan gestionar sus quejas y trámites en el lugar de tránsito a su trabajo u hogar. Desde el organismo explicaron que estos sistemas digitales, que desde hace meses funcionan en las terminales ferroviarias de Mitre, Moreno y Once, permiten al usuario asesorarse y realizar quejas relacionadas con temáticas vinculadas a la vulneración de derechos del acceso a la salud, educación, servicios públicos, medio ambiente, violencia de género, inquilinos, consumidores, entre otros. Un servicio que informa más cerca. Aclaran que los testeos rápidos deben ser realizados por profesionales. Desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP precisaron por qué no es conveniente que los kits de testeo por coronavirus se vendan en las farmacias. La coordinadora del sector de biología molecular del Laboratorio de Salud Pública, la bioquímica Rosana Toro, especificó que el producto nunca fue pensado para su distribución libre, pero al ser aprobado por el ANMAT para su venta en farmacias, se genera una paradoja, porque es complicado pensar que un bioquímico pueda ir a comprar el producto a la farmacia para realizar un diagnóstico profesional, o que lo compre un particular y vaya a que un médico o un bioquímico tome la muestra y realice el test. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.